hace mucho, mucho tiempo, cuando la verdad era señorita, la invitaron a un baile. Ella se acicaló, se echó la pestañina, se puso la minifalda y llegó al baile. Y la sacó a bailar el señor mentira, y bailaron y se enamoraron, tanto que ella al día siguiente amaneció siendo la señora verdad de mentira. Y un buen día mandaron al señor mentira de comisión por su trabajo, y a ella la invitaron a otro baile y ella se fue, ay, muy acicalada. Y entonces el señor Duda la sacó a bailar, ay, se dejó enredar del señor Duda y se lo llevó para su casa. Y cuando estaban muy en ello y muy en aquello, llegó el señor mentira y se armó que trifulca. Y entre el señor mentira y el señor Duda volvieron a la verdad picadillo. Por eso hoy en día nadie posee la verdad absoluta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.